Yo soy Omar Dávila, te invito a que me sigas en las redes sociales. En el Twitter soy @ Omar Dávila, eso es facilísimo. Y en el Facebook es / Dávila Omar. Fácilmente puedes entrar a mi página web, omardavila.com, y ahí le picas a las redes sociales para seguirme directamente y también para escuchar este programa las 24 horas, a la hora que quieras y el día que quieras, a través del ciberespacio. 4. Vámonos con el lugar número 4 de esta semana, es de OV7, Prohibido Quererme. No te quiero, no te quiero nada. Tu boca se queda en silencio, tus ojos ya no me iluminan, no me causas ansiedad. Sé muy bien que tu vida ya no es la misma, que ya no puedes olvidarme, que yo me convertí en tu vida en un recuerdo y nada más. Para mí fue solo un juego que intentaste ganar, y ahora el premio te lo voy a hacer pagar. Y no te digo nada. Tu cara no me quita el sueño. Mi cama ya no tiene sitio y tengo ganas de soñar. Sé muy bien que llamas si quieres hablarme. Entiende que no soy la misma, que nada de lo que me digas te lo creo y es verdad. Para ti fue solo un juego que intentaste ganar. Ahora el premio te lo voy a hacer pagar. No te das cuenta que el tiempo entre tú y yo se acabó. Ya no me mires así. Voy a decirte que no. Que está prohibido, prohibido, prohibido, prohibido quererte. Yeah, yeah. No te arrodilles, no pidas que regrese otra vez. Hazme un favor por tu. Mira, en Top 20 de Monitor Latino. Después del yerbatero viene Juanes con esta buenísima rola. Se llama Y No Regresas. Está en la mira. Es tan difícil tenerte. Y la muerte me duele que estés tan distante, llevando mi desesperanza www.omardavila.com. Top 20 de Monitor Latino. 3. Loca, loca, loca. Y aquí está en la lista de éxitos, en el lugar número 3. Casi, casi primer lugar. Voy a una pausa. Regreso con las dos mejores canciones de la semana aquí en el Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino.